por Leo Vargas, el nuevo director de la estación, a quien le mandamos un enorme abrazo. Tenemos en los controles Luis Arroyo, tengo entendido que está de vacaciones, pero estoy muy bien acompañada, con unos ojitos achinaditos que de verdad que ponen el corazón calentito de la emoción, del cariño, del amor. Se trata nada más y nada menos que de Emanuel Hitler. Gracias, Emanuel, por acompañarnos en este día tan especial. Abriendo la ventana, esta servidora, Enza García, con muchos besos, abrazos a papuchas, a papachos, y muchas ganas de cantar y muchas ganas de abrazarlos y apapacharlos. Y de verdad, muy contentos estamos el día de hoy. La ventana pues inicia un nuevo ciclo en un nuevo horario aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. También desde aquí le queremos mandar un beso gigantesco a Iván Padilla Bravo, que bueno, siempre, ¿no? Desde que estoy aquí, desde que la ventana sale en Alba Ciudad y desde mucho antes de Lleve Acá, siempre ha sido un gran ventanero y un gran amigo y siempre me ha apoyado en lo personal y ha apoyado al programa La Ventana. También le queremos mandar un abrazo gigantesco a Iván Padilla Bravo. Y bueno, estamos iniciando una nueva fase de La Ventana. Arrancamos a partir de hoy de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Ya lo habíamos anunciado por las redes sociales, por la cuenta de Facebook. Y bueno, la verdad es que la fiesta que armaron los ventaneros, de verdad que alegra, calienta, abriga el corazoncito, ¿no? Algunos ventaneros preguntaban que bueno, que por qué una hora. Y bueno, las razones por qué La Ventana va a ser una hora. Primero, porque estoy a cargo de otras actividades laborales, ya no soy parte del personal de Alba Ciudad, aunque mi corazón, por supuesto, que está aquí y, bueno, forman parte de mi familia. Aparte de eso, pues asumí responsabilidades laborales en otro medio de comunicación. En este momento me encuentro en Vive Televisión y me requiere mucho tiempo. Es mucha responsabilidad, me requiere mucho tiempo y realmente La Ventana no tiene productor. Yo soy la productora de La Ventana y producir un programa diario de 2 horas es muy fuerte, muy cuesta arriba, ¿no? Sin embargo, quiero, en lo personal, me han hecho muchísima falta. Hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que decir. No se pueden cerrar en este momento trincheras, no se puede. O sea, tenemos que conversar, tenemos que abrazarnos, tenemos que apapacharnos, tenemos que debatir, tenemos que crear. Así que bueno, de 8 a 9 de la mañana, pues vamos a estar aquí en La Ventana compartiendo con muchísimo cariño. Igual los ventaneros que me vengan a visitar, quiero que sepan que estoy en el mismo edificio, o sea, que me viene de maravilla, porque tanto Alba Ciudad como Vive Televisión están en el mismo edificio del Foro Libertador y lo único que tengo que hacer es bajar 2 pisos, atravesar una placita y subir 4, ¿no? Entonces estoy a la orden en el AP4 del edificio de la Biblioteca Nacional en Vive Televisión, pues un abrazo gigante. Ya, bueno, les habíamos dicho que hubo diversas razones por las que La Ventana se iba a tomar una pausa, ¿no? Estamos despertando de una pesadilla donde la violencia se cobró la vida de más de 100 venezolanos. Muchos de nosotros estuvimos secuestrados, muchos de nosotros estuvimos amenazados y a pesar del asedio, a pesar de la muerte, a pesar del dolor, pues quiero felicitar acá a ese pueblo maravilloso que demostró que es hijo de Bolívar y de Chávez cuando se volcó a las calles en el día de la elección, el 15 de julio, para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, a pedir y exigir paz, a decir que el Venezuela es un pueblo de paz. Pasamos por una etapa de violencia, violencia política, violencia física, violencia psicológica, y bueno, ya se instaló lo que es la paz, el orden público, vamos a decirlo. Sin embargo, el pueblo venezolano sigue siendo víctima de otro tipo de violencia, que es la violencia económica. Es la violencia a la que nos tienen sometidos los especuladores a través de la guerra económica. Es impresionante, tenemos este domingo las elecciones regionales y ya los precios no los suben todas las semanas, los suben arbitrariamente todos los días, colocando los productos a unos precios realmente inaccesibles. Aparte de eso, estamos siendo víctimas de un paro disfrazado de transporte, pero estamos viviendo un paro de transporte. Los transportistas, alegando falta de repuestos, alegando falta de cauchos, alegando falta de todo, pues han reducido la flota y nos encontramos, sobre todo en las horas pico dejan de circular y vemos las paradas de autobuses llenas de personas, tenemos que ir colgados unos encima de los otros y todos, señores, con la finalidad de generar malestar. Entonces hemos pasado de la violencia de las guarimbas a la violencia de la derecha a través de la economía, a través del sabotaje de los servicios públicos, como es el transporte colectivo. Se están castigando a ese pueblo que apostó por la paz, ¿no? A través del transporte colectivo, a través del sabotaje a las telecomunicaciones. Conversaba en una reunión, ¿no?, con personas del MINSI, como una situación bastante grave que se está dando, o sea, como tiene repercusiones, ¿no?, las cosas, ¿no? Por ejemplo, los estados que están colindando con Guyana, por ejemplo, han sido víctimas, los equipos de telecomunicaciones del estado, tanto de telefonía como de televisión, como de radio, han sido siendo desmantelados para extraerles el cobre, ¿no? Y les han estado sacando repuestos. Con eso, bueno, matan tres pájaros de un tiro estas mafias. Por un lado, se lucran, porque sabemos que el cobre lo pagan muy bien. En segundo lugar, pues dejan a esa área del país incomunicada, no llegan informaciones ni desde allá ni hacia allá. Y tercero, en el caso de que el presidente de Guyana, David Granger, decida tomar algún tipo de acción a través de las fronteras, pues caramba, menos mal que tenemos el satélite Miranda en el espacio, pero realmente la infraestructura de telecomunicaciones por el arco fronterizo a Guyana, pues está desmantelado. Entonces vemos cómo esto es algo perfectamente estudiado, perfectamente engranado. Debemos asumir también que somos un país bloqueado, y al ser un país bloqueado, eso afecta la periodicidad de la entrega, de la venta de las bolsas y las cajas de los CLAP, ¿no? Tenemos que, bueno, en vista del bloqueo, pues hay que desviar barcos, hay que cambiar divisa, y eso genera retrasos. Y mientras tanto, arrecian en la guerra económica. Pero bueno, tenemos una hora y la idea es que el programa lo hagamos entre todos. Así que abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y se pueden comunicar con nosotros también a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Marina Rojas a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, esperando que abran la ventana. ¿Qué pasó? Bueno, Marina, ya está abierta, así que asómate a la ventana y cuéntanos cómo estás. También, bueno, queremos mandar saludos a los ventaneros que se han comunicado. Un abrazo grande a nuestro Salvatore Giuliano, un abrazo gigante a Alvarina Leiva, que también se ha comunicado a través de mi número telefónico. Un abrazo gigante a Sonia Vasconcelos. Así que vamos, estamos esperando a que se comuniquen con nosotros. Bueno, como les estábamos diciendo, estamos ya en la recta final para las elecciones regionales. Se van a llevar a cabo este 15 de octubre. Bueno, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de la Defensa ultiman los detalles para las regionales, ¿verdad? La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino, se reunieron este martes para ultimar los detalles para el adecuado desarrollo de las elecciones del 15 de octubre, cuando se escogerán 23 gobernadores. Esta información la dio a conocer el titular de la cartera de Defensa a través de la red social Twitter, @Vladimir Padrino, donde además acompañó la publicación con una imagen de la reunión que tuvo con la presidenta del Consejo Nacional, Tibisay Lucena. Por su parte, Sandro Blitas, pues, anunció que el Consejo Nacional Electoral reubicó centros electorales asediados en la Constituyente. La rectora del Poder Comicial invitó a la población venezolana a consultar el portal web www.cne.gov.be para que ubique su nuevo centro de votación. Recordemos que, bueno, no se pudieron abrir todos los centros de votación en las parroquias donde existía asedio opositor, sobre todo las del este de Caracas, algo que obligó a muchas personas a trasladarse a ejercer su derecho al voto al Poliedro de Caracas. Entonces, después de esta contingencia, pues hay una reubicación de los centros de votación. Tenemos ya la primera llamada del día y de esta nueva fase de la ventana. ¡Qué alegría! ¡Buenos días! Buenos días, buenos días. Qué alegría ser la primera. Qué bueno, ¿con quién hablo? A ver. Con Helen Guzmán. Ay, Helen, mi vida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de verdad que retornes a Alba Ciudad. Y bueno, que se vuelva a abrir esta ventana para observar a través de ella todas las cosas buenas, maravillosas que tenemos en este país maravilloso. Así es. Así, sí, señor. Entonces, bueno, mira, muy contenta, muy feliz. Y bueno, por otro lado, muy preocupada también con esa situación que acabas de mencionar, sí, de esa violencia económica que nos están aplicando, porque ya esto definitivamente no se le puede seguir llamando guarimba. No es una guarimba, no es un juego de chamos del patio de la escuela. Esto ya pasó hace mucho rato de hacer una cosa mucho más grave, más peligrosa para la sociedad, para el país. Y realmente, bueno, tenemos no solamente el transporte público, tenemos también problemas con el Bus Caracas, por ejemplo. El metro. Caracas, metro, o sea, hay un sabotaje generalizado. Exactamente. Entonces, el Bus Caracas, por ejemplo, en esta semana, pues van... salen las unidades que sean, van atiborradas de gente, se tardan muchísimo, y ellos alegan que supuestamente tienen las unidades deterioradas, pero eso solo pasa en ciertas y determinadas horas. Entonces, bueno, es lo que tú venías diciendo, ¿no? Unas horas específicas que paralizan, tal cual como lo hace el transporte público del sector privado. Tenemos otro problema gravísimo, además del transporte, que es la recolección de los desechos sólidos. Sí. No están recogiendo la basura. Sí, señor. A una cuadra de mi casa la semana pasada era tal la cantidad de basura que ya se robaba la mitad de la calle. No solamente estaba montada sobre la acera, no se podía transitar por allí, sino que además uno de los canales de la calle se lo llevaba, y la gente obstinada le prendió candela, hizo una hoguera con aquello, y eso estuvo toda la noche quemándose, porque el camión de la basura pasa y no se lleva nada. Es más, en muchas ocasiones ellos mismos rompen y riegan la basura. O sea, gravísima la situación. ¿Tú estás en qué municipio? Libertador. Sí, no, porque lo mismo ocurre. Yo vivo en el municipio Libertador y lo mismo está pasando en mi parroquia. Exactamente. O sea, ya no, obviamente no estamos en el mismo nivel de cochinada y de suciedad de la época de las guarimbas, donde los edificios se coleccionaba la basura para tener permanentemente insumos para las acciones terroristas. Pero mira, dentro de poco vamos a estar igual. Sí, bueno, por aquí. Igual, porque es impresionante la cantidad de basura y eso, y las bolsas rotas con toda la basura regada, sí, por las aceras. Sí. Por aquí te digo que sí, estamos incluso peor que en ese momento de las guarimbas, porque en las guarimbas por lo menos la basura la quemaban, desaparecía. Ahorita no, son días, semanas, la basura allí, y la acumulación de, bueno, por supuesto, todas las alimañas que se vienen con la basura, los malos olores. Bueno, eso es un problema, va generando problemas de salud pública. Y bueno, aquí se supone que hay organismos que deberían también hacer gala de sus competencias y recoger esa basura. Si la compañía de basura no lo está haciendo, pues le corresponde a las alcaldías correspondientes hacer su trabajo, porque bueno, la ciudadanía paga una serie de impuestos, una serie de cosas. Entonces, bueno, también tenemos derecho a exigir eso. La otra parte terrible que nos está tocando, la situación con la banca pública y privada, y el maltrato desde la banca pública. Bueno, uno ya sabe que el privado está allí para eso, pero que desde la banca pública se siga maltratando al usuario es terrible. Ayer estuve desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media, casi 3 de la tarde, tratando de hacer una transferencia de un pago de un trabajador. Y pues era imposible, hasta que por fin Banco de Venezuela permitió que se hiciera la transferencia. CanTV y el internet también se caen con frecuencia. Entonces, eso es otra situación. Sí, pero que insisto, tenemos ahí tenemos que decirlo, hay sabotajes internos, debemos, sí, de asumir. Somos un país bloqueado, somos un país que está en guerra y obviamente estamos recibiendo ataques, ¿no? Palo hasta con el todo por parte de un sector empresarial que obedece a los intereses de una burguesía que a su vez obedece a los intereses del trozo de loco que está montado allá en los Estados Unidos. ¿verdad? Tenemos también una situación de falta de conciencia de personas en las guarimbas, se prestaban a destrozar y asesinar, y fuera de la etapa de las guarimbas se prestan al mal servicio, al saquear equipos. O sea, porque eso es lo que hay que ver, ¿no? Hay todo un tráfico y toda una red de tráfico de cobre, que eso afecta a las telecomunicaciones aquí en el país. Exactamente. Y entonces, y el daño que hacen, porque no solamente nos incomunican para el caso de una contingencia, sino que generan malestar. Exactamente, ¿no? Y esos son los que tienen el control y el manejo de ese tipo de riqueza, porque el que está detrás de una taquilla en un banco, lamentablemente con ese lo que sucede es que no tiene conciencia de clase y está sirviendo a los intereses de esos que manejan aquella riqueza y no conoce cuáles son realmente sus intereses como ciudadanos. Claro, pero fíjate, Helen, el que trabaja en la taquilla del banco es el último eslabón de la cadena. Exactamente. Hay un cerebro, hay una mente maestra detrás de todo esto. Muchas veces el que está en la taquilla del banco quiere hacer las cosas bien, no tiene las herramientas de hacerlo bien, porque nosotros no sabemos que hay tras bastidores, cómo se les van limitando los recursos a ellos. A lo mejor lo que le dicen, mira, lo que tenemos de dinero es esto, uh-huh. Y tiene que enfrentarse todos los días con la gente que se está quemando en la, que se está quejando en la taquilla. Si tomamos en cuenta que son peatones como nosotros, que tienen que salir ahora 2 horas más temprano de su casa para ir guindado de la ventana de una camionetica, uh-huh. Calarse que todo el mundo lo pise, que todo el mundo lo mayugue, que lo maltrate, uh-huh. El chofer, o que te bajen los otros, ¿entiendes? Usuarios o que te bajen, o que te bajen los otros usuarios, entonces, uh-huh. Oye, tampoco podemos pretender que estén de buen humor. Claro, nosotros no tenemos la culpa, uh-huh. Existen personas que pueden manejar mejor esas situaciones, ¿no? O sea, bueno, procurando ser más amable, y hay gente que está totalmente desequilibrada, uh-huh. Fíjate, iba yo en una camionetica y estaba la camionetica full y una señora por accidente pisa otra. Entonces la otra, ¡me pisaste! Se puso histérica, ¿no? Entonces yo digo, señora, pero estamos tan apretados que es prácticamente imposible evitar tocar a alguien, claro. O pisar a alguien, porque la persona que pisó a la señora que estaba sentada se disculpó, ¿no? Entonces la señora agarró, no la que fue pisada, sino la otra, de repente agarró y dijo, bueno, si te molesta que te pisé, échale la culpa a Nicolás Maduro. Y yo, bueno, eso sí, ahí toda la camioneta dijo, ay, señora, por favor. Y más bien empezaron, bueno, que está loquita la señora, que no sé cuánto, pero hay que ver, ¿no? O sea, hay diferentes niveles de malestar, diferentes cosas que uno lleva psicológica, uno no sabe cómo la gente lleva el día. Entonces, cuando decimos, no, que los cajeros, entonces no podemos centralizar nuestro análisis o nuestra condena solo en los cajeros, porque quizás ellos también son víctimas de todo lo que estamos viviendo. Claro, ellos están nosotros. En la misma situación, claro. Que uno. Pero, sí. Pero a ver, Helen, vamos a ir redondeando, porque ya voy a tocar el corte, dame cariño. Eso era lo que quería dejar, y bueno, nada, actívense, ventaneros, que bueno, aquí acabamos de empezar. Así es. Bueno, dale un beso grande, Helen. 8:24 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos. Este tema se lo dedico a ustedes, la gente que me gusta, la gente que amo, esta comunidad ventanera. Vito Queao con la gente que me gusta. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugadas, palabras, risas y lunas. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela. Deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. ¿Qué dice? Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla, no tiene dobleces. Me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla oye la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de

562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos mensaje en la cuenta de Twitter, escribe Javier Xavier, a quien le mandamos un abrazo, y dice que bueno, de lunes a viernes, de La Ventana Abierta, de 9 a 10 de la mañana. No, no, no, no, no, no, Xavier, este es de 8 a 9 de la mañana. Y dice Mario de Jesús Pérez, bienvenido una vez más a la batalla que tanto necesitamos para la claridad. Mucha suerte en tu nuevo horario, un abrazo gigante. Tenemos llamada, ¿verdad, Manuel? Buenos días. Buenos días, revolucionaria misma. Ay, caramba, caramba. A ver, ya, ¿es Carmen o Daisy? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, ninguna de las dos. Ah, Yurema, caramba. Tubero de la parroquia Chacao. Ah, pero habla parecido. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué bueno. Gusto. Ajá, cuéntame. Contentísima porque tenemos la paz en nuestra patria. Así demostramos es. Que somos un país de paz. Uh-huh. Segundo, que tenemos constituyentes. Así es. Territorial en Chacao por las organizaciones sociales. Qué bueno. Tercero, para celebrar la victoria perfecta de los 5 años que ganamos la victoria de mi comandante el 7 de octubre. Así es. Cuarta, el satélite Francisco Antonio, no, Antonio José Sucre. Sucre, exacto. Bueno, que es mi tierra donde nací. Y orgullosa de nuestro montesino, como nos dicen allá. Ah, eres oriental, eres cumanesa. De Carúpano. De Carúpano, ay, ajá. Yo amo Sucre. Orgullosa de ser, ajá, de ese territorio, y me siento cada día más orgullosa que tengo 3 satélites en 18 años. Que ¿cuándo? En la cuarta, ajá, íbamos a pensar o íbamos, bueno, a soñar con eso, ¿no? Así que, como ellos nos llaman, los burros, los tierrudos, los desdientados, estamos haciendo la verdadera historia que quería Bolívar y lo que quería Chávez. Y el legado que dejó mi comandante no lo vamos a despreciar para nada. Cada tantico vamos a tomarlo, aunque ellos no tengan atorrealizado, nosotros vamos a salir con las botas de campaña, con la moral en alto, y no nos van a intimidar con su terrorismo. Este pueblo es maravilloso, ¿verdad que sí? Nosotros lo demostramos ese 15 de julio. Lo hemos demostrado muchas veces, pero lo del 15 de julio fue lo más. El pueblo venezolano, el 30. O sea, impuso la paz. Exacto, el 30 de julio. Sí, sí, el 30. Y aquí nosotros también tuvimos un centro electoral. Masivamente nos fuimos a emigrar, como dijeron todos mis camaradas. Nosotros tuvimos un centro electoral aquí en Chacao. No votamos en el Poliegro, votamos aquí en nuestro mismo territorio. Nos pedían a las 3 de la mañana, salimos a abrir las calles de Chacao y a movilizar a nuestra gente aquí en nuestra parroquia. Nos quemaron la sede de la Policía Nacional, la antigua Metropolitana, ahí teníamos barrio adentro. Nos asediaron todo eso ese mismo día, pero nosotros dijimos, no nos podemos distraer porque ellos están haciendo terrorismo y no podemos dejar nuestro centro electoral solo. Hay que estar, que votaba masivamente apoyando ahí, y que cualquier movimiento que ellos fueran a hacer en el sitio donde tuvimos el centro electoral, porque eso lo hicimos en el campamento 22 de enero, y ahí tuvimos, que queda donde está la F, donde está el Banco del Tesoro, ahí tuvimos nuestro centro electoral. Y tuvimos una victoria, tuvimos 1.500 votos más de la militancia que anteriormente, y bueno, y excelente tuvimos. No nos tuvieron, bueno, porque tuvimos que ir a buscar gente en Chuao, se venían caminando por la autopista, lo resguardaban, y emocionados cuando veían a los motorizados abriendo la calle a las 3 de la mañana, resguardar nuestra gente que saliera sin miedo, porque nosotros estábamos en la calle. Sí, bueno, y sigue teniendo estos espacios que bastante nos hacía falta. El terrorismo que nos están haciendo con la alimentación no nos puede intimidar totalmente. Sabemos que los poderes los tienen los empresarios que tienen las redes de alimentación. Bueno, como nosotros estamos acostumbrados y somos mujeres guerreras, que tenemos las botas de campaña, tenemos ovarios, nosotros sabemos cómo resolver para nuestros hijos nuestra alimentación, que si no hay, podemos raspar un maíz, podemos moler un maíz pilado, podemos sacochar un plato, un ocumo chino, un ñame, y resolver. En la casa no se pasará hambre por la empaquetadora de la arepa, como dice mis camaradas, de la arepa amarilla, porque ellos no son productores de maíz, ellos no se calan tarta hectárea de maíz haciendo conuco, ni haciéndose ampollas. Ellos lo que son una empresa empacatadora de harina. Así es. Pero no tienen siembra en ningún lado. Así es, así es. Y bueno. Bueno, mi amor, muchísimas gracias, Vale. Bienvenida siempre a La Ventana. Y quisiera que viniera para nuestro territorio, donde participamos todas las organizaciones sociales, de donde sacamos nuestra constituyente, este territorio. Te invitamos que vengas a conocer el poquito territorio chavista que tenemos aquí en Chacao. Ah, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a retornar la llamada y que Manuel, por favor, te tome el nombre, el número de teléfono. Pues okay, sí, sería interesante pues conversar y ver qué experiencias tienen de comunidad organizada, porque bueno, ya eso ya forma parte de mi trabajo, ¿no? De mi otro trabajo, pues bueno, para visibilizar eso, el poder popular organizado. Okay, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Fíjense, hay algo, ¿no? Hemos tenido muchos logros, ¿no? Y a veces a mí lo conversaba con Sonia Vasconcelos, ¿no? Con quien converso con bastante frecuencia, nos hemos visto y hemos ido a conciertos gratis, al teatro y todo esto. Y sobre todo viendo la conducta de algunos en el Facebook, impresiona ver cómo la memoria, y eso lo comentaba también Jorge Rodríguez ayer, ¿no? Parece que algunas personas en las situaciones traumáticas pues tienen memoria de corto alcance, ¿no? Entonces las leemos y entonces están que este gobierno no sirve, que no voy a votar, que qué pasó con la constituyente, que voto castigo, que... Oye, y hace 4 meses estaban quemando a la gente viva. Hace 4 meses estuvimos encerrados en nuestras casas. Hace 4 meses nos habían robado, nos pretendieron robar el derecho ciudadano a votar. Hace 4 meses te podían prender candela solo por tu color de piel. Hace 4 meses tus vecinos de toda la vida forraban la puerta de tu apartamento con carteles amenazantes, llamándote sapos y que todos contra ti. Yo conozco gente cuya casa fue asediada y ahora andan con el cuento del voto castigo y es que estoy bravo, que cómo es posible. Oye, vamos a recordar el horror que nosotros vivimos y fue la vocación de paz del presidente Nicolás Maduro y la vocación de paz del pueblo venezolano que se crece ante las dificultades, la que evitó que nos convirtiéramos en una Libia, que nos convirtiéramos en una Siria. Es ser ingenuo. Es bastante ingenuo pensar que ya se eligió la constituyente y ya todo se arregló. No, se impuso algo que era urgente, que era lograr la paz y lograr que la derecha entrara en el hilo electoral. Recordemos que la guerra económica y el famoso voto castigo o abstención castigo a ellos les dejó una asamblea nacional completica para ellos solos. ¿Y qué fue lo que logramos? O sea, ¿qué fue lo que lograron las personas que, con un malestar, ojo, un malestar legítimo contra las autoridades en ese momento, dijeron, no, yo me abstengo o voto castigo? Dejamos una Asamblea Nacional de donde se han fraguado golpes de Estado, se han fraguado intervenciones extranjeras, montaron un gobierno paralelo y desde donde se dirigió y se financió la ola terrorista que vivimos este año, que se cobró la vida de más de 100 venezolanos. Además de los daños psicológicos y los daños económicos al país. Esa Asamblea Nacional que llegó gracias al malestar generado por la misma derecha que hizo que compañeros, que venezolanos se abstuvieran o votaran castigo, es la que le pidió a Trump que nos bloqueara. Y es la que ha pedido intervenciones extranjeras. Señores, ¿de dónde salía el financiamiento de las guarimbas, de las alcaldías controladas por la oposición? Vamos a dejar que esta paz frágil, porque es frágil, que esta paz que hemos logrado la perdamos. ¿Y cuántas personas tendrán que morir? ¿Cuántas personas más? ¿Ustedes creen que el horror que nosotros vivimos hace 4 meses no se puede superar? Sí se puede superar. Entonces existe un malestar legítimo porque tenemos una guerra económica, tenemos que el eslabón que le da la cara directamente al pueblo, que es la SUNDE, no está, porque no la vemos por ningún lado. Tenemos una Asamblea Nacional Constituyente que parece que no distingue entre lo urgente, o no discrimina entre lo necesario y lo urgente. Por ejemplo, debatir la despenalización del aborto es algo necesario, es un tema que está en la palestra. El redactar una ley contra los crímenes de odio es necesario. Pero en este momento lo urgente es tenderle la mano al pueblo para resolver el problema económico, para enfrentar la guerra económica. Entonces tenemos un presidente Nicolás Maduro que cumple lo que promete. El presidente Nicolás Maduro dijo, la constituyente va, la constituyente es paz, la constituyente traerá la paz, y lo cumplió. Y otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro, bueno, ya el gobierno queda en el poder plenipotenciario de la constituyente, de aquí en adelante es la constituyente quien va a gobernar. Y entonces el presidente Nicolás Maduro presenta ante la Asamblea Nacional Constituyente 8 leyes para proteger la economía nacional. Estas leyes son urgentes. Las otras que se han estado discutiendo, que si la inclusión, bla, bla, bla, son necesarias, claro que sí. Pero estamos en una situación de guerra, con una paz frágil, en vías de un evento electoral donde el pueblo venezolano está siendo golpeado, pero golpeado duramente, a través de la guerra económica, a través del sabotaje de los servicios públicos. O sea, ahí está el paro de transporte que nos tienen aplicado, porque es un paro de transporte, el sabotaje a los servicios de telecomunicaciones, siempre hay una especie, hay que decirlo, hay una especie de corralito en los bancos, el maltrato en los bancos. Hay una serie de cosas que están golpeando duramente a nuestro pueblo. Y el pueblo está pidiendo a gritos, a la Asamblea Nacional Constituyente que se ponga los patines. Y en este momento lo urgente es el problema económico, porque somos un país bloqueado y porque la guarimba ahora es económica. El año pasado no habían productos. ¿A cuánta gente yo le escuché? Que los pongan al precio que quiera, pero que haya. Ahora los hay. Ahora resulta que hay pan, hay arroz, hay pasta en el área de bodegón de los supermercados, a unos precios exorbitantes. Ayer me comentaba una compañera de trabajo que vive en el 23, estaba horrorizada porque en el 23 están vendiendo en las carnicerías un kilo de bistec en 56,000 bolívares, por el amor de Dios. Y eso es que ya los precios no los suben. Antes me subían los precios todos los jueves. Ahora los suben todos los días. Y resulta que ese pequeño comerciante al que uno le compra el café, se toma el cafecito marroncito en la tarde, nos está subiendo el precio del marrón, porque a ese señor todos los días le están subiendo el precio del café. Porque es una cadena. Entonces, aquellas personas, o sea, nosotros no estamos negando que esto está ocurriendo, y como pueblo organizado tenemos que decirle a la Asamblea Nacional Constituyente que se ponga los patines. Y tenemos también que manifestar nuestro clamor porque se pongan pilas y para que se resuelvan estas cosas. Pero hagámoslo por los canales eficientes, no dejándoles las gobernaciones a la oposición. Porque ellos mismos lo han dicho. Escuchen la campaña electoral de la oposición, que es lo que dice: vamos a sacar a Maduro. Maduro es el que está poniendo esos precios. Maduro es el que ha estado quemando gente viva. Maduro es el que nos quería quitar a nosotros nuestro derecho ciudadano a votar. No, son ellos mismos los que nos los han quitado. Entonces, oye, vamos a dejar encima con la frontera con Colombia, vamos a regalarle el estado Táchira a los paramilitares colombianos para que aquí se incendie el país de nuevo. Entonces es un asunto de conciencia. Si yo pudiera votar, escríbanlo, que lo haría. No puedo votar, vivo en el municipio Libertador y nosotros no elegimos gobernador. Entonces vamos a hacer ejercicios de memoria, porque nosotros vivimos una verdadera pesadilla hace 4 meses. Una pesadilla que nos cambió la vida a todos. A todos nos cambió la vida, de una u otra forma. Y esa paz que se logró con la elección de la constituyente, insisto, es una paz muy frágil. Porque si la derecha gana espacios, señores, cada vez que han regresado las guarimbas han sido más violentas, después de llegar al extremo de quemar a personas vivas, ¿qué nos podemos esperar para la edición, la próxima edición? Eso tenemos que evitarlo a través del voto. Eso tenemos que evitarlo a través de la organización popular. Eso tenemos que evitarlo a través de la unión y a través del amor y a través del optimismo y a través de la esperanza. Es un espacio de optimismo y de esperanza, y nosotros no nos tapamos los ojos ante una realidad. Y vamos a buscar cómo, pum, pum, ponerle de verdad las pilas a la Asamblea Nacional Constituyente. No vayan a cometer el mismo error de la Asamblea Nacional Roja Rojita, que no hizo absolutamente nada. La Asamblea Nacional Constituyente ha tenido logros importantes, lo que tiene que ver con los delitos de odio. Es verdad, eso hay que castigarlo. Eso es una de las cosas urgentes para que los crímenes que se cometieron hace 4 meses no se repitan. Le hacemos el llamado, por favor, métanle el pecho al tema económico, porque pasamos de la violencia física a la violencia económica. Y ya bastante palo nos hemos llevado ya. También hay algo que hemos aprendido en estos meses, que las crisis despiertan lo mejor y lo más hermoso de mucha gente, como también despiertan lo peor de otras. Los que crecen y florecen a través de las crisis somos más, pero los otros hacen más bulla y hacen mucho daño. Entonces tratemos de sembrar, de generar en nosotros ese lado positivo, ese lado bueno, ese lado amoroso que genera las crisis, como el que mostró el pueblo de Venezuela el pasado 30 de julio, que fue capaz de atravesar ríos, que fue capaz de enfrentar cualquier tipo de peligros, llevar a personas a votar, el salir a votar con discapacidad, el votar con el pie, señores. Eso es hermoso. Y ese es el pueblo de Bolívar y Chávez, ese es el pueblo venezolano, que le ha dado ejemplo al mundo de que a pesar de los ataques, tenemos vocación de paz y vocación libertaria y libertadora. Un abrazo grande, mis queridos ventaneros, ya llegó el momento de despedirnos. Y bueno, antes de hacerlo, pues les agradecemos su presencia, su sintonía, su cariño. Mañana es 12 de octubre, yo no caí en cuenta en ese detallito. Mañana es feriado, así que mañana no saldrá a la ventana, pero el viernes estaremos allí al pie del cañón. Así que ya lo saben, se les quiere muchísimo, estaremos atentos a través de las redes sociales. Y desde aquí de nuevo, un gran reconocimiento a todas y todos ustedes, un gran abrazo también a Leo Vargas, director de Alba Ciudad, Iván Padilla, y a todos los compañeros, ¿no? A todo aquel equipo humano que fue mi compañero durante 8 años de mi vida, mi compañero pues trabajando aquí, y que ahora, bueno, seguimos siendo compañeros ahora como productora nacional independiente. También quiero mandarle un abrazo a mis actuales compañeros de Vive Televisión, que me sorprendió mucho que muchos ventaneros entre ellos, ¿no? Un abrazo grande a Vladimir de Almacén y otro abrazo grande a mi queridísimo Adán García, conocido también como el Paisanito. Bueno, señores, ahora sí, nos despedimos. Los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Emanuel Hitler y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Emanuel les deseamos que tengan un día maravilloso. Y como estamos de fiesta, porque la ventana volvió a abrirse de par en par, nos vamos con Charlie Aponte para festejar. Se les quiere. Agradezco la vida por el tiempo, por los momentos de felicidad. Y le agradezco también el sufrimiento que me hizo fuerte para ya andar. Y le agradezco también por los amigos, por los que están, por los que se han ido.